Cuando estoy en tu casa, estoy más seguro. Cuando estoy en tu templo, estás tú ahí para bendecirme y yo darte las gracias por todo lo bueno que has sido conmigo. Cuando estoy en tu casa, estoy más seguro. Cuando estoy en tu templo, estás tú ahí para bendecirme y yo darte las gracias por todo lo bueno que has sido conmigo. ¿Cómo voy a pagarte yo todo lo bueno que has sido conmigo? ¿Cómo voy a pagarte yo todo lo bueno que has sido conmigo? Haz de mí lo que tú quieras, moldéame, Señor, a tu manera. Haz de mí lo que para bendecirme y yo